noche de que te hablé. Una tertulia con aroma de barrio de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur. Buenas noches a todos, ya estamos aquí una semana más en la noche de que te hablé. Hoy está bastante lleno el estudio, además de un servidor está Eli. Tenemos a Óscar. Buenas. Pilar. Hola. Y Chiar. Hola. Y Manoli. Buenas noches. Bueno, abriendo así como siempre abrimos con los temas del barrio, pues podríamos empezar comentando, ya que he empezado yo el programa, hablando del huerto, que este domingo hicimos la inauguración de la parcela nueva, la parcela que ha cedido el ayuntamiento a la asociación de vecinos y que ya por fin, después de 4 años de negociaciones, pues se consiguió que el ayuntamiento pues sacara a concurso 17 parcelas en zonas verdes para que tuvieran un uso de huerto urbano, ¿no? La asociación les envió el proyecto, se evaluó y finalmente se lo han concedido a la asociación. El martes nos dieron las llaves y sin más dilación, porque ya teníamos todos muchas ganas de estrenarlo, pues abrimos las puertas, abrimos las puertas también de la caseta que nos han puesto y allí estuvimos pues gente que ya habituales del huerto de Adelfas que está enfrente y gente nueva que se había enterado de que era la inauguración y bueno, pues eso, sabía nueva que viene a participar de un proceso comunitario y ambiental y pues muy contentos, la verdad, de ver caras nuevas y de empezar con mucha fuerza y con mucha ilusión este proyecto que, como es una parcela mucho más grande, nos va a llevar mucho trabajo pero nada, lo afrontamos con muchas ganas. Pues si os gustaba cultivar, pues ahora ya vais a cultivar. Oye, pues una cuestión. Decís que hacen falta manos para cultivar. Porque muchas. Además, tenemos ahí dos grandes espacios para poder sembrar las verduras. Y por ahí me ha llegado a mí el rumor de que hay una propuesta a la despensa comunitaria para que se incorpore a este proceso. Sí, claro, dentro de que tenemos un espacio muy grande, el huerto son alrededor de 1000 metros cuadrados, de eso cultivables serían como la mitad alrededor, y que eso, que queremos que cuanta más gente venga, pues mejor y más bonito va a estar el espacio y más productivo también, y como dentro de Seco, del barrio, tenemos a la gente de la despensa, pues queremos que abrirles también el huerto y que vengan a cultivar sus verduras y que luego pues los domingos se las podrán llevar como parte de la cosecha, como hacemos todos los demás. Así que a Manoli y a Eli, que están aquí, que me miran como diciendo uy, uy, uy, yo en el huerto, a ver si me van a liar, que ya me han liado para la radio. Ya te van a poner a cultivar patatas, Manoli, lo que te falta. Bueno, se agradece. A echar abono. Pero yo tengo entendido que hay gente por ahí en la despensa que tiene experiencia en estas cosas de... Pues tendrán que dar un paso adelante entonces. Porque lo es yo, por ejemplo. ¿Y tú, Eli? Yo, vamos. Nada de nada. Pero bueno, todos hemos empezado, vamos, la gente del huerto hemos empezado todos sabiendo poco o nada y domingo a domingo hemos ido aprendiendo. Si hay que ir, se va, pero ir para nada, ¿no? Ir para no recoger unas lechugas. Pero sí. Que ir para nada es muy bonito. Sí, también, ¿eh? Sí, también. Muy artista. Que también. Pues hablando de comidas, hoy nos hemos pasado. Entonces, aquí no se puede comer, pero imagínate que pudiéramos comer, tendríamos hoy empanada, patatas alioli, hamburguesas, tarta de queso y albóndigas. Si se pudiera comer. Si se pudiera comer. Claro. Es un deseo. Como no podemos comer, expresamos deseos de comida, pero no comemos aquí. Ni vale. Bebemos. Estamos pensando en ello. Una botella de agua, sí. Es lo único que hay en esta mesa. Para la carraspera. Exacto, porque para... Lo que permiten. Lo que permiten. Pero qué bonito sería si hubiera toda esta comida. Madre mía. Y muchas patatas fritas también y de todo. Pues sí, en siguiendo con lo que tenemos... Déjame una cosa, que no sé si toda la gente esta que nos escucha desde todos los lugares del mundo sabe que los del huerto nos reunimos todos los domingos a las 12 de la mañana, que ahí estaremos, esperándoles y que se animen. Pues, y hagan nieve, haga sol, vamos, a la intemperie y con todas las consecuencias. Somos gente ruda. Sí, me gusta. Pues, Óscar, cuéntanos la actualidad del baloncesto. Bueno, pues la actualidad del baloncesto se resume en que por fin ya hemos hecho público el proyecto Retiro Territorio Streetball. El proyecto que hemos elaborado la Asociación de Vecinos junto con SECO, el colectivo de bowlers MOB28 y la Liga Cooperativa de Baloncesto de Madrid. Y bueno, lo que hacemos es fundamentalmente una serie de propuestas en torno a las canchas de baloncesto del distrito para hacer eventos, torneos y vamos, para darle vidilla a esas instalaciones que por otra parte están francamente deterioradas. Y bueno, hoy se lo hemos enviado a la Junta Municipal de Distrito para que tenga constancia de cuáles son nuestras propuestas. En breve se lo comunicaremos de viva voz a la concejala en una reunión que tenemos prevista. Y el viernes tenemos un acto de presentación del proyecto aquí en SECO, en el que vamos a proyectar un vídeo, en concreto es del programa Informe de Robinson, el capítulo que se dedicó a streetball en Lavapiés, mola un montón. Y luego va a haber una charla en la que va a intervenir gente de MOB28, gente de la Liga, también para contar su proyecto de la Liga Cooperativa. Y viene Jacobo Rivero, que es un periodista que, bueno, está muy vinculado al mundo del baloncesto, pero también al mundo. También escribe sobre cuestiones políticas. ¿No? Sí, ahora en breve. Bueno, ha escrito varios, pero ahora en breve publica uno sobre Podemos, creo. Por la información que nos dio el otro día. Y bueno, os animamos a que vengáis el viernes a las 7 de la tarde, que tenemos un plan a lo loco. Pues vendremos. La voz que habéis oído en off, corrigiendo, es que ha llegado un nuevo tema. Corrigiendo, había escrito un libro, yo constato un hecho. No, está en, en la otra sede de la radio. Está en la otra sede de la radio, tenemos un corresponsal, le oímos desde lejos, es Nacho, que ha llegado al olor de la comida que no tenemos aquí, pero que nos gustaría tener. Porque mucho que es un deseo de comida, pero aquí no se come. Qué calor hace hoy aquí, ¿no? Pues mira. Y seguimos. Pues ya que está Nacho con la boca llena, podría él hablar del tema que nos queda pendiente. De los cuartelicos. Más ni menos siempre. Que la actualidad de los cuarteles de la vida. Así, muy resumidito. Es como siempre, ¿eh? Siempre con la boca llena. Me alegro que me haga esa pregunta, joven. 15 segundos. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso. No me refiero al retraso mío que llevo. Y eso habría que pedirle responsabilidades a esta mujer que está aquí a mi lado. Sino el retraso por haber llegado tarde, que no he podido salir antes. Pues las novedades con respecto a los cuarteles de David Ciberarde es que ayer hubo un intento fallido de inauguración, de falsa inauguración. No sé cómo calificar un intento fallido de falsa inauguración. Es como una doble negación. Es una doble negación. Es un tirabuzón negativo. Probablemente implote el universo, presa de sus contradicciones. ¿Qué dirá Iker Jiménez de todo esto? Entonces, bueno, pues hubo un intento fallido de falsa inauguración, que quiere decir que en la nave dentada, la famosa nave dentada donde está el teatro y centro cultural, que los vecinos venimos pidiendo que se abra, porque ya son 5 años de retraso y ya está bien, y que se abra para que la podamos utilizar y que se nos escuche qué cosas queremos hacer en la nave, pero eso es algo que nuestros oyentes y oyentas ya están más que habituados a escuchar y por lo tanto ya se lo saben. Y bueno, pues ayer, de repente, con electoralidad y alevosía, intentaron que viniera la alcaldesa a inaugurar una exposición que hace un artista colombiano de talla internacional. Preciosa, por cierto. Me sé la talla, que es internacional, pero no me sé el nombre del artista. Óscar Murillo. Óscar Murillo. Toma. Saludamos desde aquí a Óscar Murillo. Un beso, Óscar. Un beso, Óscar. Un saludo. Que de verdad que... los pelos, Óscar. No, que es verdad. Pero es verdad que el hombre se tomó todo con bastante deportividad y nos invitó a entrar. Incluso ha colgado una de las pancartas dentro de la exposición. Con lo cual, Nacho ha debutado en Arco. Es uno de los artistas invitados. Sí. Exposición conjunta, Murri y Murillo. Está muy bien. Y... Para que la gente lo entienda, habría que explicarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, en respuesta al enterarnos de que iban a inaugurar una exposición en un centro cultural que no está acabado ni que lo van a abrir para después de la exposición, no tienen pensado hacer nada, no saben qué van a hacer. Hacer la exposición porque la embajada colombiana, que es el país invitado a Arco, a la exposición esta de Arco, pues paga los gastos que supone tener abierto el centro. Y luego cuando termina, lo cual al ayuntamiento le viene muy bien porque parece que lo abren y que lo inauguran, y entonces viene la alcaldesa y se hace la foto y tal, y luego cuando se termina la exposición lo vuelven a cerrar y nos quedamos como estábamos. Entonces ayer fuimos a protestar por esto. Total que la alcaldesa no se atrevió a venir porque la verdad es que el cirio que montamos sí, había como unas 100 personas armando un pifostio del copón. Todo hay que decirlo, sí. Y bueno, esa misma mañana hablamos con el delegado de las artes, con el concejal de las artes, Pedro del Corral, y nos dijo que bueno, que estaban dispuestos a escucharnos, pero que vamos, en principio, que eso de esa tarde no era un acto electoral, que se iba a hacer igual, que tal. Y bueno, pues le dijimos que íbamos a protestar y que estábamos muy cabreados. Se quedaron comprometidos los del área de las artes a escucharnos, a tener unas reuniones con la gente de una cosa del ayuntamiento, un dispositivo del ayuntamiento también, que trabajan en el marco de la empresa pública que va a gestionar, al parecer, los cuarteles Gemar y Destino. Este espacio se llama Intermediae, que ya había tenido experiencia en movidas así, escuchando a los vecinos para abrir un espacio cultural tal, que en el matadero. Y bueno, pues nos lo propusieron y no nos pareció mal en principio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos, la inauguración de ayer fue una buena sonada. Claro, es que iba a comentar que hicimos ataque sónico, además lo llamamos así. Y vaya por delante que no tenemos nada contra el artista, todo lo contrario. Queremos cultura para el barrio. Y que, nos dejen participar. Que si no, no va a volver este hombre, yo creo, Madrid nunca más. Una cosa que a mí me gustaría resaltar de lo de ayer es que, bueno, pues había muchas de las caras conocidas del barrio en este tipo de movilizaciones, pero también había bastante gente nueva, y entonces desde aquí saludar a estos nuevos compañeros de viaje y que nos gustaría coincidir con ellos más veces y en ocasiones a ser posible más lúdicas. Para que luego no puedan decir que los pinos y allegados quieren hacer sus propias cosas, sino que realmente el barrio quiere los cuarteles. O sea, no es una cosa de tres o cuatro, sino que hubo muchos vecinos que acudieron a la llamada de la plataforma Los Cuarteles para el Barrio, que mucha más gente. Yo espero también que desde las autoridades se lo tomen con deportividad. Quiero decir, que entiendan que en un proceso de estas características, cuando no escuchan a los vecinos, es legítimo que los vecinos protesten, chiflen, griten, toquen el pito, etcétera. Y que no se vayan ahora a cerrar en banda, que sería también otro clásico. Pero vamos a ver, porque yo creo que, bueno, que si se cierran en banda, pues ahora lo que van a conseguir es que salgamos más. Claro. Pues más ataque sónico. Si tienen silencio para hablar, tendrán que hablar. Y aparte del ataque sónico, otra cosa que sonó en varias ocasiones ayer en la movilización fue la canción que vamos a poner ahora mismo. Un clásico que se lo dedicamos en todos la extensión desde su letra a nuestra querida alcaldesa Ana Botella. Y al artista colombiano. ¿Cómo has dicho que se llama la alcaldesa? Ana Botella. ¿Ah, sí? Bueno. Como no vino, me suena, que me sonaba el nombre, pero no sabía, ¿no? No me suena. Bueno, César, ponnos la de la Lupe. Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y a acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Y esta canción. Bueno, pues amigos de la noche, amigos de la carretera. ¿Cómo te gusta? Como hoy dirijo yo el programa, lo voy a decir. Hoy vamos a hablar de la tele. Pero si estamos en la radio, ¿no? Estamos en la radio, pero vamos a hablar de la tele porque coloniza todos los espacios hasta esto. Luego pondremos una canción ad hoc de esta situación. Y vamos a hablar de todo tipo. También se puede ser cultureta y decir que no se tiene tele, aunque sea mentira. Se tiene todo el mundo. No, hay gente que no tiene tele. Aquí ya habrá sorpresas. Bueno, se puede hablar de todo lo que se ve, pero hay que decir la verdad. Lástima, si estamos mintiendo todos los programas. O sea, ir olvidándonos de lo que ibas a contar del documental de la 2. ¡Joder! De pues ¿qué quieres película? Que te diga? ¿Que veo Gran Hermano VIP? Pues lo veo. ¿Y qué eres? ¿De así de claro? ¿De Chari o de Ilenia? No, de nada, de nadie. Yo de Chari. Que, yo no, la Chari no me... Y la Ilenia menos. Es que no me gusta ninguno. Vale. La... Pero bueno, es que no me gusta. ¿Quién se arranca a decir cómo ve la tele? ¿Quién es especial? Oye, que yo reconozco que también lo veo de vez en cuando. Y me está fascinando porque es la caída del Imperio Romano. Ah, sí, fíjate. ¿Por qué? ¿Por la Belén Esteban o qué? Porque es una tía que ha dominado la situación en Telecinco, porque Telecinco es como un universo paralelo que existe. Y ha dominado ella ahí el cotarro totalmente. Y ahora se le está yendo. Es la decadencia de Belén Esteban, estamos presenciando. Sí. Claro, y a mí eso me parece que tiene una carga dramática importantísima. Sí. O sea, tú ver. Es como un cierto paralelismo con lo que está sucediendo en el país. Es como la caída del bipartidismo, pero llevado al mundo sálvame. Y entonces me parece fascinante. Se podrían poner los pijamas estos de leopardo morado, los del bipartidismo, ¿no? Que sepas que lo ha petado en el carnaval de Cádiz. En todos los chinos, allí en Cádiz, vendían pijamas de esos morados. Explicamos para que los pocos no televidentes del Gran Hermano VIP, que Belén Esteban entró hace, no sé, unas semanas, se puso un pijama de leopardo morado, se sentó en un sofá y se ha quedado ahí sin pero es que la cuestión de ropa que ni de postura. Supuestamente no se cambia de pijama. Y luego le dicen al Coman que se lave el pelo. Es que es jodido. Es muy fuerte. Es que es jodido, ¿sabes? Lo de la caída de Belén Esteban, yo la verdad es que lo sigo con cierta distancia, porque hace como 2 años que no tengo televisión. Yo soy de esos. El cultureta. Yo no, pero lo pero sigues, ¿no? El cultureta. Lo sigue por Twitter. Pero lo sigues, ¿no? A ver. No. Hay una cuestión. O sea, yo tenía una televisión en un mueble. Era una televisión de estas de antes que son más profundas que anchas. O sea, yo también tengo una de esas, ¿eh? Y me di cuenta un buen día que es que no la veía. Pero que no la veía, que no sabías ni si funcionaba o no funcionaba, ni si tenía las cosas estas nuevas del TDT y no sé qué tal. No sabía. Entonces dije yo, ¿y para qué tengo esta ahí? Y lo cogí y la metí en el trastero. Y ahí está, en el trastero. A esa distancia sigo lo de la Esteban. Pero debe ser como una crisis civilizatoria eso que estáis contando, ¿no? Porque todo el mundo con la Miguel Esteban es más conocida que Bruce Lee, yo qué sé. Que Chuck Norris. Es que yo, por la parte que me toca, si lo veo... Y me alegro que se la haya visto el plumero a la Belén. O sea, la Belén tenía, me gustaba al principio, pero vamos, yo creo que ya bastante chupada de Jesulín y de la hija, y ahí se la ha visto ya el plumero, y vamos, estoy súper contenta, y el jueves a la calle. puede tomarse cuenta que se la ha visto el primero, porque es una intransigente y una intolerante y una nerviosa y no es asertiva ni es, tiene empatía ni nada, y es una egoísta y no para hacer chantaje emocional a toda España. Y también estoy muy hasta yo de ella. Pues yo no veo Gran Hermano, ni lo he visto jamás, ni lo veo, pues ni lo veré. Eso te honra. ¿Y tú qué ves, Pili? Pero esto es yo, el... yo es que estoy haciendo un curso intensivo de cómo hacer el ridículo. Y lo dan por la tele. Sí, lo ponen las tertulias y los profesores son no sé qué Inda se llama. Ah, Inda, Maruenda. Inda y Alfonso Rojo. Ah, bueno. Son, y creo con y, ahí se aprende a hacer el ridículo que te cagas. Pero, ¿y si crees? Pero Pilar, con perdón. No te creas que está tan alejado el universo Sálvame de eso que estás viendo, porque yo creo que es el mismo formato. Es el mismo. El mismo. O sea, Sálvame se inventó un formato, que es esa tertulia en la que se chillan unos a otros y que ya lo importante no es lo que sucede fuera del plató, sino lo que pasa dentro. Es como un gran... Pues como aquí. Es como un... Sí, algo así. Y luego eso se trasladó a las tertulias futbolísticas, tipo el chiringuito. Y cosas, el chiringuito, todas estas. Y luego se ha trasladado a las políticas. Y además hay personajes que se repiten. Yo, por ejemplo, creo que Inda es como... ¿Cómo se llama este? Kiko... Kiko Veneno, ¿no? Matamoros. El otro. Hernández. Hernández. O sea, es el malo. Y los grandes malos lo que consiguen construir es grandes... Grandes superhéroes. ¿Grandes, o sea, remedio? Claro, Batman necesita de del Joker. Del Joker. Y entonces, en este caso, pues Kiko Hernández ha construido algún superhéroe ahí en Sálvame y... Inda y el Malguenda han construido a Pablo Iglesias. Cágate lo que estás diciendo, que le han construido a estos dos tipos al Pablo Iglesias. No, pero sí, es que sí, Sálvame sí. Va la gente ahí y la pagan para que le insulten. Pero es que estos, yo creo que insultan de forma gratuita, ¿no? A la gente, al personal. No, gratuita no, cobran, ¿eh? Sí, ellos cobran, pero los insultados, bueno, también cobran. Pero bueno, que claro. No sé. Pero bueno, eso es un formato veo que yo recuerdo cuando era así más pequeño, cuando empezaba a tener un poco de conciencia, no sé si ahora todavía la conservo o no, pero que antes no había tantas tertulias políticas, no. Ni tantos debates, no, ahora hay porque y ahora de un tiempo a esta parte, no sé si diría 2 años o algo así, ha empezado a haber estas tertulias que pueden tener su parte de espectáculo, pero que, por ejemplo, yo que lo veo de cada cierto tiempo, también me informan de ciertas cosas que yo no sabía que habían sucedido y que da pie a ver diferentes opiniones de unos y otros, ¿no? Más allá de que se falten al respeto o no se falten al respeto en determinadas ocasiones. Es que se han puesto de moda. Por una parte está muy bien, pero yo creo que refleja lo que está pasando en los últimos años, que la gente está más preocupada por la política y por lo que está pasando. Y por otra parte, me da rabia porque se están una vez más aprovechando para hacer dinero. Para hacer dinero sin más, es decir, es un formato que está de moda, como los realities y la prensa del corazón que está de capa caída, pues ahora la tertulia política y es lo que mola. Y aprovecho para contar una cosa que me acabo de enterar que existe, que me he quedado cuajada, que es una aplicación de móvil que se llama Critizen y que sirve para protestar como ciudadano. Te grabas protestando, en plan de pues odio, pues no sé qué, pues reforma fiscal. Y te grabas y lo pones y lo subes y te pones como una especie de red social para el ciudadano luchador. O sea, me parece ya el colmo de aprovecharse de la situación, de cómo estamos, así estamos. Pero necesitarás un palo de selfie para... Bueno, claro. De eso hablamos luego. De eso hablamos luego, que traigo yo noticias. Madre mía. ¿Queréis oír una canción? Pues sí. Pues ya que estamos colonizados por la tele, pues vamos a oír Video Kill de Radio Star, que es lo que nos está pasando ahora mismo. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. Video kill. Bueno, hacemos una pequeña rondita. ¡Ay, madre, que te acoplas! ¡Ay, guapo! ¡Ay, muchas gracias! Hacemos una rondita de programas horribles versus programas bonitos que hemos visto últimamente. Estabas comentando uno que te había apasionado, Nacho, en concreto. Es un programa que lo vi el otro día que me quedé horrorizado. Bueno, lo vi hace bastante tiempo, ¿eh? Pero sigo horrorizado. Que se llama Palabra de Gitano o algo así. Y que me pareció una vergüenza. Literalmente, me pareció de un racismo insoportable. O sea, que... bueno, pues que se ridiculice. No sé si lo habéis visto alguien. Sí. Pues comentar si queréis, porque a mí me pareció que se ridiculizaba a la gente de una manera absurda, vamos. A ver, yo digo que lo he visto y soy gitana y me avergüenzo de lo que vi. O sea, totalmente. Me pareció indigno. Parece ser que los van buscando para que saquen esa imagen de nosotros que no la tenemos, que por cuatro no somos los 200, por ejemplo, que somos, ¿vale? Hay que ir a buscar, yo qué sé, otras casas de familia, que también trabajamos, tenemos hijos que estudian y somos lo normales, como cualquier español. Pero no eso, porque vamos, yo estoy avergonzada de lo que vi. ¿Sabes lo que pasa, Manoli? Que lo que vende es precisamente el morbo. Se vende ya, el morbo y... Pero que se acaban, yo lo que vi era todo el claro, rato como todos los topicazos, o sea, ni siquiera que fuera gente mala y chunga y tal, no, como los tópicos ridículos de cantando, de todo súper hortera, de no sé qué, dice, pero digo que es, sí, claro. O sea, una cosa que es que no, yo pensaba, bueno, pues yo tengo amigos y amigas gitanas, claro, y vecinos y vecinas gitanas, y yo no veo ese rollo en ningún lado. O sea, sacas una gitana que estudia, o saca un gitano que trabaja y no vende porque... Porque es una cosa tan cotidiana y normal que no tiene interés. Y como lo que se vende es puro morbo y puro topicazo, y pues entonces es por lo que tienen sentido esos programas. Pero vamos, que son repugnantes, sí. Son repugnantes. Pues mi programa, yo la palabra gitana no lo he visto y me alegro mucho. Pero un programa que sí que he visto a veces y que me tiene que he hecho humo por las orejas es Hermano Mayor. Que va, uy, creo que quórum, que es un señor que tenga el pasado que tenga, que me da igual, por lo visto él se encuentra mejor con su vida, de lo cual me alegro, y ha decidido cristianizar a todos los adolescentes con problemas por un módico precio, enseñarles a cómo ser de una manera rozando y a veces sumergido en el maltrato psicológico, en crear a los niños traumas, en hacerles culpables de todo lo que les pasa cuando los menores, o sea, luego ya de mayor eres responsable de tus actos, pero cuando eres pequeño y causas muchos problemas, hay que mirar para arriba a buscar las culpas, en mi opinión. Además, y me tiene espantada. O sea, yo una vez lo vi y es que me daban ganas de llorar, de denunciar. O sea, tenía una niña totalmente torturada, haciendo, bueno, una cosa espantosa. No sé si lo habéis visto. Bueno, te voy, perdón, y te voy a rebatir un poquito, ¿vale? Sí, porque ese programa yo también lo veo. Y la verdad que vamos a ver, según lo leer, él lo hace, hay veces que se pasa un poco. Pero a ver, los niños, el que sean menores, es como el árbol. El árbol hay que enderezarlo desde pequeño. No de cuando ya es mayor de edad, porque lo que no puede ser también en los niños, cómo abusan de los padres, cómo los maltratan, cómo los pegan. O sea, ahí no estoy contigo. Su forma, a lo mejor no es la correcta que tiene que utilizar, pero los niños también... Es que ese programa, lo primero, no es de menores. Es a partir de los 18 años los niños. O sea, tienen a partir de 18 para arriba. Entonces, tú no tienes por qué aguantar siendo madre a un niño con 20 o 22, 23, 24 que te esté rompiendo la casa, que te esté gritando, que te esté faltando a respeto. Por supuesto que no. Es que no, por algo. Pero, por eso, menores, si no lo sacarían en el gran... Que también, que... Es que no sé, es que... Oye, pero una cosa. No hay que tolerar que un niño te pegue. Claro, pero eso empieza desde pequeño, ¿eh? No, desde pequeño, desde donde sea. Enderezar a alguien no es traumatizarle y vengarse en él de todo lo que te ha hecho. Eso no es productivo para nada y nunca va a dar un buen resultado. No. Y yo me retaría al hermano mayor que todos sus salvados se les hiciera un seguimiento y un año después, un año y medio después, a ver cómo están de la cabeza, sinceramente. Porque una cosa es no consentir y tener que tratar sale, a alguien para ver qué le pasa. Pero sale después, ¿eh? Pero que estás hasta todo trucado. Vamos a ver, el colegio es claro, es que todos los programas de televisión están trucados, todos. Es todo para que tú lo veas, y nada más. Y enseñando a la es gente que no es nada más. A que cuando un niño se porta porque mal, tienes que hacerle sentir culpable y traumatizarle de tal manera que le crees una indefensión aprendida contra el mundo para que se sienta una mierda y entonces pare. Pero es que no, eso no ha hecho que se haya vuelto bueno ni tranquilo. Habla de que esté aterrorizado del mundo sin saber qué hacer. Mira, un día hablé... El otro día vi lo de hablé con ellas y salía el hombre este, el del mano mayor, y dijo, ¿qué pasa? Que dice una de las colaboradoras o tal, ¿qué pasa? Que a partir de los 40 no se puede drogar la gente. Y dijo él, no, es que solo son los niños con problemas. ¿Cómo que no? Hay gente que a partir de los 40 se empieza a drogar, empieza a beber y empieza a hacer muchísimas cosas, igual que los niños. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver una familia, ¿me entiendes? Es que hoy lo estaba hablando hasta con mi hija, la madre. Que la familia no tiene nada que ver en lo que... Que sí, que... A ver, la familia puede... A ver, influye demasiado, como tú eduques a tus hijos. Claro, totalmente. Es que influye demasiado. Pero a mí no me puedes decir que a los 40 no te puedes drogar igual que un niño de 20 años. Claro que puedes empezar igual. Es que lo que dijo el hombre este es que no sé cómo se llama, el del mano mayor. No sé cómo se llama. Por eso lo digo. No, eso es que ha terminado a los 40. Empezó antes y ha terminado a los 40. Sí, pero es que ese hombre dijo... Era famoso, le han hecho un programa es que para no él. No, pero hay que también pensar que de qué manera se sienten los padres cuando ellos no pueden y piden ayuda al exterior para que les echen una mano del problema que tienen con los hijos. Piden ayuda cuando tienen 16 o 15 años. Porque a un niño que empieza a pegar a su madre... Es porque la madre le pega a cada momento y se cree que el niño... Bueno, tampoco no creo que sea así. Arregla las cosas pegando. He visto a cada uno. Es que yo creo que también muchas veces nosotros como madres los dejamos demasiado de hacer porque ellos no se nos suben a la chepa. Es mucho consentir. Y entonces hay que tener siempre... Darles todo lo que se pueda para saber hasta dónde llegan. No hay que darles todo lo que se pueda. Sí, pero sabiendo siempre a dónde hay un tope. Y es que mucha gente no lo sabe dar ese tope. Es toma y toma y toma. Entonces, claro, luego llegan a donde llegan. Y voy a decir más. El señor mayor que tenemos en la despensa, este nuevo, la semana pasada ha salido. Ha salido él, el hermano mayor, con su hijo, porque es maltratado. Vaya, joder, vaya primicia. Madre mía, me ha quedado el culo torcido. ¿Te has asustado? Ha dicho que tenía un señor mayor en la despensa y dijo, sí, pues encerrado. Bueno, pero esto no es de la despensa. Yo lo que... O sea, yo entiendo que pueda haber chavales que sean, tal y como están las cosas, que se ponen muy gafres y que te pueden hacer pasar un mal momento. También entiendo que a veces cuando eso ocurre responde a cosas. No siempre es matemático y tal. Bueno, para nada, o sea, que es muy difícil establecer esa... Lo que no entiendo, que sea pedir ayuda, llamar a un programa de televisión. O sea, que eso no es pedir ayuda, es hacer de tu tragedia personal un show. Con un señor... Perdón. Que no entiendo si sirve para algo o no, o si es real o no, pero a mí me parece que es todo muy trolero. Cuando tienes un problema de esos, es lógico que intentes recurrir a en algún sitio... Pero en la televisión, que se entere toda España, a mí eso es lo que se me abre las carnes. Yo, personalmente, si tuviera un problema así de gordo, lo último que haría sería recurrir a la televisión y hacerlo público de esa manera y exponerte públicamente de esa manera. Si quieres hacerlo público, ya será cosa de cada cual. La historia es que este programa es un señor que basa en su experiencia personal de su caso la verdad universal de lo que va a curar a todo el mundo, que es aparte de ser de una prepotencia que a mí me flipa, es decir, con lo que a mí me vino bien, os va a venir bien a todos, una persona sin formación en de nada. Esto es un problema de intrusismo profesional. No, pero es que no es intrusismo profesional, es un jeta. Se está viendo el plumero. Está viendo el plumero. Otro arquitecto que se mete a presentar programas. Y yo creo que también, como un programa de estos, de lo que estamos hablando, que el peor que yo también veo, es de llamar a Nani. Pero esa psicóloga. Sí, esa sí tiene. Que te venga a decir cómo tienes que darle un bebé un biberón y darle un baño. Y Cía, por favor. Pero de todas maneras, yo creo que no habéis entendido lo que me parece mal del programa. Ni los niños, ni tal. Es que ese hombre está haciendo cosas que si las hace un padre o si las hago yo, por ejemplo, voy a la cárcel. Igual lo denunciaríamos. Sí, claro. Es que no, si yo hago lo que hace ese señor, voy a la cárcel directamente. Es que es la historia. Además, a mí me parece que últimamente están sacando muchos niños maltratadores porque eso tiene mucho morbo. Claro. Y en la tele ahora resulta que hay niños maltratadores así por un tubo. Y serán contados con las dos manos. ¿Os cuento mi propuesta televisiva que me mola y la que no me mola? Dale. Pues mira, a mí, bueno, como me gusta comer, me gusta cocinar y entonces me tienen que gustar los programas de cocina, evidentemente. Claro, claro. Entonces, los que no me molan son los que se han puesto ahora de moda. Esto del concurso y todo el mundo guisando ahí a tometer, corriendo la presión y encima haciendo esferificaciones y chuminar de estas campesters del bully. ¿Eh? Y tienes, cada uno tiene aquí su crítica para el intrusismo. Entonces, a mí me pone muy nervioso. Yo soy un clásico. A mí me gustaba con las manos en la masa. Qué gran tema. Con las manos en la masa. Por supuestísimo, Arguiñano. Arguiñano. Y de las últimas incorporaciones en ese estilo, me gusta David de Jorge. ¿Cómo se llama el programa? David de Jorge. Ah, vale. No, se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Que es algo parecido a lo que hacemos aquí. El de Telecinco ese, sí, ¿no? Claro. Que los viernes hace una cosa que se llaman las guarrindongadas. Toma ya. Que es un. Bueno. Él siempre guisa muy bien y así cosas muy tradicionales y tal. Y luego los viernes a última hora, que es cuando lo veo yo, que vengo del trabajo y lo pillo, cogen esas cosas que comemos todos cuando no tenemos un apaño y juntas la mortadela con la nocilla. Los viernes a las 4 de la mañana. Y exactamente. Y entonces la gente se lo manda. Cuentan varias guarrindongadas de esas y una la hacen y se la comen allí. Unas asquerosidades. Perdona, pero ese es el americano ese que va comiendo... ¿Qué coño? Es uno de Bilbao que pesa 200 kilos. ¿Qué es uno que va comiendo de Bilbao? Por América y unas comidas y come unos... Y luego dice, cuando algo le gusta, dice... ¡Viva Rusia! Está como un cencerro, mola un montón. ¿Y al Bruno no le ves tampoco de Sonar 5 a la 1 y media? Bruno Teiza, me parece que se llama. ¿Le he visto alguna vez? Bueno, no me gusta tanto. Bueno, a mí, vamos a ver, me gusta, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta porque es un poco baboso, no me hacen un pelo. Pero no guisa mal, vamos, por lo que se ve. Pero bueno, a mí la verdad que me gusta es el Arguiñano. Arguiñano mola un montón y suelta y los chistes se cuenta. En Arguiñano, si os cuento una anécdota, venga, no flipáis. Estás contando. Vamos, yo tenía una tienda en el Rastro. Es verdad. Y compró. Me veo de verdad, cuenta, que me compró un sillón de barbero y ha fallecido mi padre y hasta el día de hoy la mitad del dinero no lo pagó. ¡Imagínate! ¡Imagina! Esa es una anécdota. Y dijo, no, lo voy a poner en la piscina, no sé qué. Y es que mola mucho. Deberíamos ponerlo en el Twitter, el programa, para que nos escuche. Lo que teníamos que hacer es ir a su restaurante y hacernos un simpa. Pues mira, por ejemplo... O sea, que pague Arguiñano. Pero no, ahora ya, ¿cómo? Ya nada, que parezcas a mi padre, pero si es para mí, vamos. Me voy yo a donde tenga que ir. Una demanda, del de hermano mayor o de Arguiñano, de quien sea, pero yo quiero una demanda. Esto hay que negociarlo. Esto hay que negociarlo, Arguiñano. Arguiñano, si nos estás oyendo. Demanda. Paga ya en el Rastro lo que debes. No, o eso, o te vienes un ata y nos traes tú la cena. Sí. Teléfono de, abrimos el teléfono de aludidos, entonces. El teléfono para el oyente. Oye, ¿y no os habéis dado cuenta, ahora que has dicho los programas estos que hay muchos ahora de cocina, de los concursos y eso, que ahora en todos los programas de televisión llora la gente? Los invitados, los... Todos no, los que... Yo estuve viendo ayer el telediario en el canal 24 horas y no lloró nadie. No, he dicho... Es que es lo que vende, bueno, es lo que vende. Tienes que hacer teatro para los Oscars. Estaba el debate del Estado de la Nación y sí que me daban ganas de llorar. Claro, pues sí, también. Pedro Sánchez ha llorado. Estaba Rajoy, es una cosa alucinante. El planeta de Rajoy es un mundo maravilloso. O sea, llegamos a un mundo fantástico. ¿Sabes otra cosa que me ha dado los mundos de Yupi? En relación con el debate de la Estado de la Nación, una imagen en la que se ha visto que ha terminado el debate entre Rajoy y el Pedro Sánchez. Todo fuera. ¡Y se han pirado! Se ha quedado aquello medio vacío. Y la presidenta jugando al... Hombre, era una metáfora del Estado de la Nación por lo de la emigración. El Estado de la Nación, vacío. La mujer esta, que se me olvidó el nombre, jugando mientras tanto, Celia Villalobos, jugando a eso. Al Candy Crush. ¿Al Candy Crush? Sí. No me lo puedo creer. Es que hay un nivel, sí, que se le atraganta. Sí, sí, sí. Créetelo. No pasa la pantalla. Que ¿no? La han pillado. Jugando al Candy Crush. Bueno, ¿qué más, sí, programas de televisión hay por ahí? Ahí la de El Jefe Infiltrado. Ese también le he visto, ¿eh? ¿Cuál? El Jefe Infiltrado. Ay, ese... Ese me gusta, ¿eh? ¿Sabes ese por qué? Como para... Es igual que el hermano Vip. Yo ese también le he visto. Es como para matarlos. Eso es asqueroso. Contar, pues ¿de qué va? Contar, ¿de qué va? Un jefe muy bueno que se infiltra. Sí, no, es un jefe que nunca ha estado donde están los trabajadores. Claro. ¿Me entiendes? Está muy arriba, no sé qué, y nunca ha estado donde están ellos. Algunos sí, otros no, pero de repente ve la movida de todo el mundo, que si las máquinas están mal, que si el... Yo qué sé, cualquier pero cosa... ¿Es una empresa de verdad esto? Pues son empresas, sí, porque el otro día salió el Dominus Pizza, por ejemplo, que el pizzero no tenía ganas de hacer nada, iba ahí no sé qué, no sé cuánto... Sí, sí, y decía, sí, decía, ¿pero qué te pasa? Y él es un jefe infiltrado, se mete así como nuevo y no sabe hacer nada. Y él ve a ver si tú le ayudas, si no le ayudas, si, o venga, venga, a ver si dale. Los curran bien o mal. Sí, sí, sí. Sí, pero muy... para ver si también tira de su empresa para arriba. Claro, y a los que tiran no, de su empresa que... para arriba. A esos ya los arregla la vida para siempre. Les arregla la vida. Sí, sí, bueno, es un viajecito, para... 3.000 euritos, sí, un coche. Que le voy a pagar la carrera. No sé qué. Sí, están promoviendo un nuevo modelo de relaciones laborales en este país. Que, claro. Tipo feudal. Que, no se fijan los contratos, las condiciones laborales, sí, los convenios, no. Entra no, el otro. Disfrazado. Oye, te hace llorar, ¿eh? Te que yo he llorado porque había claro, una familia que lo digo, llorar los programas de, ahora. De verdad, no, este me no, hizo llorar el otro día porque había un hombre que tenía creo que 8 hijos y no, de repente dijo, es que me contrata cada 3 meses, es que no sé de qué era la empresa, no, pero veo, me da tampoco, lo mismo, me pone enferma, sí, cada 3 meses. Y decía, es que no sé cómo sacar a mis hijos adelante, no sé cómo tal, yo no sé si voy a estar parado hoy, mañana voy a estar. Esa pues es nada, ¿sabes? Le dio un persona. Contrato fijo, jefe, indefinido, claro. Vamos. Sí. Por salir en la tele, pues le lo podría hacer. Por... Claro, lo pueden hacer perfecto, pero es que mira, en todo esto que estamos hablando, los de arriba o los que tal, pues mira, están ilusionados ese, que estemos hablando de este esto en vez de otras cosas. Es americano, ¿no? Claro. O lo hay español ya. No, es español. Ah, es español. Es español. Claro, son españoles y lo, todos. Y lo, yo creí que era americano. No, todos españoles. A lo primero era americano. Hay una del... ¿cómo se llama? ¿El jefe? El jefe infiltrado. Infiltrado. En Corea del Norte están haciendo una versión. En Corea del Norte del jefe infiltrado, que he visto yo unas imágenes muy buenas. Lo mejor es que son normalmente gente, el que yo vi que era de una cadena de restaurantes que se llamaba Bugaboo o algo así, que le llama mal. No, es que nuestra cadena es fan eating y queremos comprobar si de verdad es tan fan como promovemos desde arriba. Madrid es fan, divertido. Entonces, pues era como comida así, que todos los camareros tenían que estar súper felices y súper contentos de servir todo lo que hacían. Entonces, claro, tenían que ir a 2.000 por hora y llegaba, ay, pero tú no vigilas que echas 10 mililitros de no sé qué, dices, es que estamos perdiendo ahí. ¿Y cómo echas la hierbabuena de los mojitos? Pues bueno, pues a ojo. Y claro, porque tenían que una vida genial, estresante, porque les había dado desde arriba que los mojitos gratis de 7 a 10, entonces claro, apáñatelas tú de 7 a 10 a servir mojitos. Con todos los beodos ahí. Y decía, es que esto no es fan eating, que es lo que yo quería hacer con mi empresa. Pues por eso dejan el Sálvame de Luz, el Gran Hermano VIP y todo para que no estemos pendientes de lo que de verdad está pasando aquí en este país. Madre. Y es que la verdad... Pues es la verdad. Mira, lo que nos gusta mucho a Nacho y a mí es ver películas. El otro día vimos un trozo solo, porque no. Del Fari. ¡De la lucha sigue! Sí. Del Fari norteamericano. El Fari de Oklahoma. ¿Eh? Sí. Chuck Norris. Oye, Chuck Norris no lo aguanto, ¿eh? Es que es como el Fari, pero. Sí, es que no le aguanto. Mira que veo pelis. Cuando en la mandanga dice el Fari. Con él el chirifú, que me creo que soy kung fu. Te refieres a Chuck Norris. Pues a Chuck Norris. Chuck Norris es... Mira, las películas mejores españolas, las que me encanta a mí, son las del Martínez Soria. ¡Ay, Martínez Soria! Perdóname, pero es que me parto. Cada vez la cabeza generalizada bueno, en el estudio. Tenemos que ir a publicidad. Yo después de... Hay gente para todo, Después de oír esto, tenemos que hacer una limpieza de karma. Sí. Ponnos una canción. Llama a Sandro de Gran Hermano VIP. La que sea. When you walk in the garden, watch your back. Well, I beg you, pardon, walk the straight and narrow track. If you want me, Jesus, save your soul. Gotta keep the devil down in the hole. have to worry. Hold on to Jesus and we'll be safe from Satan. When the thunder rolls, but you gotta keep the devil down in the hole. You were doing the good, alright? I saw you. Oh yeah. We'll be safe from Satan. Bueno, pues hemos estado escuchando By Down on the Hole o algo así se llama. Down on the Hole. Down on the Hole, que es la banda, la sintonía de mi serie preferida, The Wire. The Wire. Que, Tom Waits. Y esto me lleva a hablar cómo vemos la televisión. Ah, sí, sí, muy interesante. Esto. Me alegro mucho de que no me haya dado tiempo a contar que yo veo todos los días el programa de elegir vestidos de novia. De nos todos nos alegramos de que no te haya dado tiempo a contarlo. Se me ha caído la careta. Tanto hablar en contra del... Bueno, que yo lo que decía es que, vamos a ver, que yo creo que antes la televisión era un electrodoméstico que teníamos en casa y que lo veíamos y tal, pero que ahora la televisión funciona por otras vías, ¿no? Y yo, totalmente. Por ejemplo, es verdad que veo poca televisión en lo que es propiamente la tele y en cambio veo más en el ordenador. Como las series, por ejemplo, como The Wire. Claro. Entonces lo que me dedico es a bajarme en series o películas y lo veo en lugar de lo que me programa la tele, me lo programo yo. ¿Y eso? Entonces no sé si los demás hacéis cosas ¿pirata? Parecidas. Sí, claro. Bueno, un poquitín. Hombre, un si poquitín. Ya estuvo, un día hubo en el otro seco, yo me acuerdo una jornada que, ¿cómo lo llamaste? El intercambiadero. Pues yo... Que no funciona muy bien la cosa. ¿No? Pues yo también hago una cosa parecida, porque yo tampoco veo mucha televisión, la verdad, pero mi friquismo hacia el ciclismo me hace ver las carreras más infames del mundo mundial, como por ejemplo el Tour del Down Under en Australia o la Strade Bianche en Italia y todas estas carreras que no televisan ni de broma en la televisión normal, pues hay una paginita en internet, te clicas y ahí ves ciclismo en árabe, en francés, en inglés, en italiano y además aprendes idiomas, o sea, fantástico. Y además, seguro que el ciclismo es una pasión de todos los tertulianos que tenemos aquí y todos dedicamos muchas horas a ver ciclismo. Sobre todo a practicarlo. Es intrusismo, yo como todos habéis hablado del intrusismo, yo que soy ciclista también, pues también hablo del intrusismo. Mira, yo también veo la pelota vasca y la veo también en internet. Bueno, no la ponen ni de broma en Teledeporte la pelota vasca. No, la ponen en diferido, sí, a veces, en la ¿sí? Sexta. ¿En la Sexta? En la Sexta, en diferido los domingos a las 10 de la mañana, una cosa así. Que lo ve Oscar y otro señor de Huesca. Y luego el resto son vascos viéndolo. Pero vive ahora en Huesca y lo ven. Se llaman y eso, están hechos amigos del Facebook y comentan los partidos. Oye, Facebook es otra manera de ver televisión, ¿no te parece? Sí, sí, de hecho, yo a veces todo lo que veo, lo que cuelga gente ahí, lo subo y digo, a ver, esto, tal, y por curiosidad. O sea, YouTube es la manera de YouTube. Bueno, pero sí, Facebook los documentales súper friki que hay en YouTube de todo. O sea, pones documental de... Documental de cualquier cosa rara que se te ocurra. Y arquitectura aparece. Chamberí. Artes marciales de esas que te gustan a ti. Sí, sí, sí, hay muchos documentales de artes marciales rarísimas. ¿Y cuál nos recomiendas? Pues hay una serie de documentales que se llama... Cuidado, que se lanza. Human Weapon, ¿no? Arma humana. Y entonces van repasando, van viajando por el mundo, dos tipos que se lo han montado que te cagas, y entonces hacen... ¿Qué envidia te dan los tipos? Al país al que llegan, sí, sí, sí. Además es un matemático y uno que se ha dedicado a darse de leche. Pero el matemático no veas cómo reparte. Mata con la mente. Con la mente. No, no, no, no. Te hace unas ecuaciones de segundo grado que te deja cao. No, no, o sea, es un tío también, se dedica a eso. Y van por todos los países, entonces llegan a Tailandia y están una semana o lo que sea entrenando Muay Thai. Y al final del programa, al final de la semana, hacen un combate de Muay Thai. Generalmente les ponen finos de Córdoba, pero como son muy buenos también, a veces tal. O van a Indonesia y hacen Pencak Silat. Y están una semana entrenando Pencak Silat. Y tú sí que sabes idiomas, ¿no? No como, sí, sí, sí. ¿Cómo es la palabra que has dicho? Pencak Silat. Digo, os lo he dicho a veces igual. Satria. Y bueno, y está muy entretenido, la verdad. A mí me gusta verlo. Sí. Es también un poco como lo del el hermano mayor este, o sea, que es, sí, pero el trato emocional son las hostias directamente. Claro. Si fuera eso sería casi mejor. Podríamos mezclar programas y, por ejemplo, llevar al hermano mayor a recorrer todos los países del mundo y a que le den de leche, ¿no? Que le lleven al niño, ¿no? Claro. Mejor sería. Sí, mejor que llevar a Belén Esteban a recorrer el mundo. No jodas. Oye, podríamos invitarla aquí al programa. Pues entonces hay que votar para que la expulsen rápido y para traerla al programa. Votar, votar, votar. Belén Esteban es una víctima del sistema televisivo. Ahora ya con esto de Gran Hermano la van a sacar el jugo otro año más. Joder, pero ella también estará sacando su jugo, ¿no? Hombre, ella también. Sí, pero... Hombre, Intríngulis tendrá que no pueda mandar la ya... Me parece que no la beneficia ya. Pero le ha dado tiempo a ahorrar, ¿eh? ¿Eh? Le ha dado tiempo a ahorrar, yo creo que sí. Mejor. Por lo que ha ganado ahí... Claro. Oye, ¿no hay nadie más aquí que vea chaladuras así? ¿Qué chaladuras? Pues cosas así raras. Bueno. Yo veo crímenes imperfectos de esos, sí, pero por ejemplo. Eso lo ve también Pilar, que me lo dijo una vez. Por ejemplo. Eso lo veo también. Y de famosos, de gente que dices tú, pero no, ¿cómo eres tan tonto que has dejado esto por ahí? ¿Sabes? Es verdad. Yo veía el verano pasado un programa cuando estuvimos en Donosti, en casa de Unate, veía un programa que se llamaba, veíamos por la noche un programa que se llamaba. Maneras ridículas de morir o algo así. Ah, también Mil Maneras de Morir. Mil también maneras lo he de visto, morir. Sí. Sí, yo también. Y yo me he quedado flipando. ¿Verdad? ¿No algunas? Es que te quedas. No lo has visto nunca. Que no, pues míralo, de verdad. No te las puedes ni imaginar. No te las puedes ni imaginar. ¿Cómo se muere la gente? Una tontería. Estás sentado, te caes, te clavas un clavo aquí, te las has cagado. ¿Estás sentado o estás? Te caes, chuminas una madre. Y otra con un masturbador, imagínate. Porque era muy jorobado. ¿Cuándo lo dan? Ya no, es que yo creo que... Es que no lo sé. Yo creo que con esto de la TDT, todos estos canales nuevos, seguro que en alguno como Energy o alguno de estos últimos... Esos. Son buenísimos. Hay cada disparate increíble. Yo soy muy fan del de llevar casas en camiones. De los americanos que van de... No, es que me muevo de Alaska al Mississippi y necesito llevar mi casa. Entonces va el del camión y tiene que pasar por las montañas rocosas y por... Bueno, pero con la casa, con el edificio, quieres decir. Sí, a cuestas, ¿eh? Dice, pero por eso, las de madera esas. Con un tráiler, ¿eh? Sí, hemos tenido que poner ruedas. Algo muy recomendable, para mí uno de los mejores personajes... De esa cadena sí veo. Ah, que sí, es que son muy buenos. De eso, ¿sabes? Yo, uno de los mejores personajes que ha dado el suelo patrio y para ver entrevistas es este hombre, Alejandro Cao, de Venos. No, ¿sabéis quién es? No. Es el español que vive en Corea del Norte. Oye. Sí. ¿Le habéis visto a ese? Está muy a ese coreano señor. Tú hoy, ¿no? Yo estoy muy coreano porque es que ayer me vi un documental de Corea. Me vi varios documentales de Corea del Norte. De un arte marcial de Corea del Norte. No. La bomba atómica. De Corea del Norte, hablando bien de Corea del Norte. Que los hace un señor de Corea del Norte, que me imagino que le tienen ahí haciendo documentales de estos. Y este hombre. Y bueno, aparte que son un disparate los documentales, porque una cosa es que sea el infierno, que yo me temo, intuyo que se parece más que a otro sitio, pero otra cosa es que sea lo que sale en los documentales estos que me vi yo ayer en YouTube, y que era como una película de Walt Disney, de dibujos animados, pero es que el señor este, no sé si lo habéis visto alguna vez. Y ahora mismo si tuviera... Es propio, no sé qué, me iba y mataba a todos los americanos, cosas de eso. Caos de Venos, de Les y Pérez. Pero Cao, porque Alejandro Cao, Alejandro Cao de Venos, de Les y Pérez. Échale. Lo voy a googlear. De todos los santos, ¿no? No, te voy a enseñar una foto. Te voy a enseñar una foto del Jambo en cuestión. Porque es que tiene... ¡Ostras! O sea, le queda el uniforme... Sí, pues tiene una cara de bueno, pillao. Es el nuevo líder. Qué pena estar en la radio, oyentes. Buscad en Google Alejandro Caos. O sea, le queda yo. Pasaron y como la... diría Pilar, os entrarán ganas de llorar. No, bueno, yo diría que le queda el uniforme así, como... Regulera. No, pero regulera, vestido sí. De paisano parece un señor de... Sí, bueno, ¿de dónde es? De Huesca. Ah, ¿de Argüelles? Pero... No, he dicho de la gorra de plato que lleva parece una antena parabólica. Es para captar internet, porque ahí si no, no lo pillas. Bueno, van a coger de títeres de la burguesía extranjera. Tengo una pregunta que me atenaza. ¿Tenéis ordenados los canales de la TDT? Hombre, por supuesto. De hecho, se está mimetizando. Porque yo, por ejemplo, soy incapaz de ordenarlas, porque no sé. Entonces tengo... Nunca voy a tener Alzheimer, porque tengo que acordarme cada tres meses de Telecinco, la 37, la primera es la 42. Y esas son las mnemotécnicas. Pero me las aprendo ahí sufriendo por no ordenar. No, yo las ordeno, pero la pregunta para mí sería ¿cuál es la que pones en la 7? ¿No? O sea, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 y la sexta. Yo tengo Telemadrid. Pero claro, que sería Telemadrid. Claro, yo Telemadrid le regalé. Telemadrid relegué, no la quiero tener. Hay un problema ya de. ¿Qué ponemos en la 7? Yo, la verdad, depende, ¿no? Yo lo tengo ordenado por criterios ideológicos. Entonces tengo La 1 Telecinco, entonces, ¿no? No, digamos que la parte burguesa y Telemadrid tradicional las tengo al principio. O sea, la 1, la 2, la 3, la 3. Pero luego ya lo que es la ultraderecha, eso, yo qué sé, Intereconomía y todas esas, las tengo al final del todo. Porque, yo también. Yo, mira, pero tengo... Porque le das para atrás en la 1 y te aparecen, ¿eh? Son peligrosas. No, porque en mi luego hay radios. O sea, después... Tengo que confesar que en la ultraderecha hay un programa que se llama... Uy, no sé es si es la batuta o la partitura. Ahora no me acuerdo. ¿Como el conciertazo de la 2? No, que pero casi... Música, pero la partituta. La partituta, claro, la bati... Baticueva. Sí, y me gusta, pues es un director de orquesta así muy pijito y la que lo presenta y ponen música... Bueno, ese me gusta. Y luego en la 8, en el canal 8, ponen películas antiguas en blanco y negro. Paramount está muy bien. Ah, yo tengo la Paramount y la Sexta, yo veo muy poquitas más. Me conozco el programa porque voy pasando. Un temazo es toda esa... TCM y en TCM también hay muchísimas películas antiguas y todo el rollo. Sí, pero es con el teléfono y todo el rollo. Ah, claro. Un temazo es toda esa gente de izquierdas que ve todas las tertulias de Intereconomía, 13TV y tal. Pero para salir de mala hostia. Sí, yo creo que sí. Porque bueno, y vas al trabajo y te dicen, ¿viste ayer el gato al agua? Es que me pone una mala leche. ¿Para qué lo ves, desgraciado? Yo creía que esa gente lo veía como programa de risa. Como yo estoy convencido. Yo estoy convencido que más del 50% de la gente que lo ve es gente de izquierda. Cuidado. Solamente que para ponerse el la vena en el cuello. Óscar ha hablado, ¿eh? Porque lo de derecha están viendo los toros. Yo cuando aprenda a hacer bien el ridículo, ya no pongo más eso. Yo no hay toros en la tele, eso. Me alegro mucho, creo. A lo mejor sí que los hay. Hombre, no sé. Cuando viene San Isidro, yo creo que sí que hay en la 1, ¿no? El año pasado hubo un debate con eso de que habían dado dinero para televisar los toros o algo así, yo creo. No sé. A mí no me suena. Antes sí que había en la 2 y eso, pero ahora... Pero hablando de animalillos, podíamos poner el tema que hemos traído de... Del hombre y la tierra. Del hombre y la tierra, Antonio García Abril, un temazo. Un tema de televisivo donde los haya. Pues bueno, yo creo que lo vamos a pinchar, ¿no? Thank you. Pues volvemos, y antes de volvernos a ir, vamos a hablar del tema más candente de esta semana: el terremoto. Cuidado. Yo casi me cago viva, Dios mío. Vivo en un séptimo y se notó un montón. Y reconozco haber dado gritito. Al principio empezó a moverse todo y pensaba que eran los obreros. Y ya me iba a enfadar. Y ya estaba muy enfadada con los obreros. Y luego pensé, no, pero esto es distinto. Los aliens. Empezó a moverse un abrigo en una silla. Y entonces pensé, Dios mío, terremoto. Y dice, ¡ay! Y me metí un gritito. Y luego fue muy ridículo porque pensé, ¿qué hago? Me tengo que meter debajo de una mesa. O sea, como que había que hacer, ¿no? Con los terremotos, que no quiero morirme. Y todo eso, y luego pues ya sale a la calle directamente. No te metas debajo de nada, No sé, es que fue muy rápido. Yo tuve mucho miedo, lo pasé muy mal y sigo como mareada. Y odio a la gente que dice que no se ha enterado. Yo no me he enterado, Yo no me he enterado. Los odio. Y odio a mi padre y a todo el mundo. Yo no me he enterado. Es un montón de envidia, que yo me lo perdí. Yo iba por la calle y no me enteré. Yo voy a contar a mí, porque casi como la hacía. Estoy en el sofá sentada viendo la novela y estaba sola, porque la bebé estaba dormida y la otra se había ido a hacerse el carnet. Y de repente, cuando estoy viendo la novela, noto que el sofá hace zaca, zaca, empieza a mover, me mueven a mí, se cae un jarrón y dije, ahí va. Digo, ¿qué es esto? Y empecé empecé a mirar por detrás del sofá, miré para el otro lado y dije, madre mía, digo, ¿estoy alucinando o no sé qué me pasa? Porque claro, no llegué a pensar que aquí iba a ocurrir un terremoto, la verdad, y dije, no sé, digo, será mi imaginación. Pero es que nada, claro, al momentín recibo un WhatsApp y era mi cuñado contándome que había ocurrido el terremoto. Digo, ya está, aquí nos quedamos ya. Pero vamos, que el susto que me llevé fue cojonudo. Pero no hubo réplicas, ¿no? Porque yo, como no me enteré, estaba todo el rato esperando la réplica. Digo, bueno, a ver si me enteré algo. A ver si hay otro un poquito más grande. Pero sois de piedra, ¿qué os pasa? Coño, que en la calle no se movió. Bueno, claro, pues. Que sí hubo réplicas, pero se enteraron en Albacete. Tú tampoco te veo que te enteraste del terremoto. Yo no, yo estaba en el gimnasio y todo el mundo estaban. Ay, es que no sé qué, digo, venga, esto será alguna movida de estas del móvil, porque está todo el mundo con el móvil. Digo, será una persona aquí que está contando una historia que ha habido un terremoto, pues va a ser que no. Pues yo de verdad que luego después, cuando llegué a casa, me dice, es que ha habido un terremoto. Que digo, ¿pero qué me estás contando? Bueno, yo reconozco que lo primero que hice después, para ver si yo me había vuelto loca, fue ir a Twitter a preguntar si había habido un terremoto o estaba yo ya para cerrar. Porque ya no me fío. O sea, si se socializa el miedo por Twitter. ¿O ha habido un terremoto y la gente? Pues salió una zanja, una grieta que se hizo en la tierra, pero era de Nueva Zelanda. Ay, bueno, tenía... bueno, lo que ha sido un terremoto después han sido los memes en WhatsApp, ¿eh? Ah, bueno. El de Falete es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede saltar a la comba? Y luego el de la imagen de Julio Iglesias, esa típica, y dice, ¿cómo era? Sí, de yo. Dice, no ha sido un terremoto, era yo que estaba empujando. Y lo sabes. Pues yo había arreglado la casa, lo tenía todo súper ordenado. Y se está moviendo todo. Cuéntanos otra, Nacho. ¿Y qué me encuentro cuando vuelvo? El terremoto me lo ha dejado todo manga por hombre. Tengo la casa. Y mira que con lo que soy yo, pues. Casualidad, coincidencia. Todos los armarios, todos los cacharros en la pila. La nevera vacía, una camisa movida, unas pelusas. Es que los terremotos salen las cosas telúricas. Las pelusas salen. La pelúdica. La que la hemos sobrevivido a una cosa Madre mía. Bueno. Bueno, pues vamos. Yo creo que sí. Pues adiós. Es la hora, ¿no? Con lo bien que nos lo hemos pasado, ¿no? Sí. Ya solo quedan 2 semanitas para volvernos a ver y que nos escuchen. Pues, ¿y de qué vamos a hablar? Sorpresa. De la salida de Belén Esteba. Esperemos que sí, hay que votar. Voten. España, votarla. Al 5-5-2-4. Joder, no jodas. Nos vamos con la canción de adiós. Pues adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, muy buena. Adiós, adiós, adiós. Come la cabeza. Wish where you live, wonder why you haven't people. If you are confused, check with the sun. Carry a compass to help you along. Your feet are going to be on the ground. Your head. Por favor.